muy bienvenidos, bienvenidas amables oyentes a este es su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga. En la actividad de la iglesia primitiva aparecen algunas personas bien importantes que a veces las pasamos por alto. Por ejemplo, Santiago, que también puede ser traducido como Jacob y era de alguna manera pariente de Jesús, ¿no? Este personaje lo vamos a encontrar en los comienzos, cuando Jesús llama a sus discípulos. Es posible que Santiago sea también el personaje que escribió la epístola a Santiago, ¿cierto? Y dice que Santiago era hermano de padre. Claro, era hermanastro, no sé. De Jesús. Claro. Ahora, este personaje toma un evangelio no diferente, pero que para algunos ha causado un poquito de extrañeza, como que habla de las obras. Habla mucho de las obras, es como decir, como diría Lutero, ¿no es cierto? No me gusta este evangelio porque se va hacia las obras. Pero es Santiago el personaje que hace que ese evangelio, como dijéramos nosotros, que su epístola sea un cristianismo práctico. Eso es lo que está tratando, demostrar el resultado de las obras. Exactamente, ¿no? O sea, el resultado del evangelio en nosotros, claro, de la salvación en nosotros. Es imposible que alguien que haya sido salvo no tenga obras. ¿Ah? Es imposible separar la fe de las obras. Es imposible separar lo que nosotros entendemos de la gracia. ¿Ah? Nosotros recibimos la salvación por gracia, pero luego de recibir la salvación por gracia, lógicamente que viene una respuesta, que son las obras. Imagínate si tú me hicieras un tremendo regalo, un tremendo favor, yo estoy en una tremenda dificultad y tú me sacas de eso, ¿qué se esperaría? Que yo reaccionara hacia ti, no sé, demostrándote de alguna manera mi gratitud. No se espera que yo haga algo en contra tuya. Entonces, es algo normal, natural, que una persona normal haría. Y en este caso, quien recibe la salvación, esa gratitud que tiene hacia Dios lo lleva a obrar. Porque si Dios hizo esto por mí, bueno, yo quiero mostrarle mi amor haciéndolo por mi prójimo. Claro, fíjate que escuchaba una persona que decía la forma de llevar este evangelio práctico. No buscando a una persona que necesite, sino que ella, cuando iba al supermercado, tomaba un carro que era para las compras que ella hacía. Ya. Y le pasaba un carro a los niños. Ya. Pero ese carro era para las necesidades, cubrir las necesidades de la iglesia. Y allí iba echando las cosas necesarias que según alguna estipulación se pedía, ¿no es cierto? Y ese carro era para la necesidad. Entonces el niño estaba viendo que ese era para nosotros y este para los necesitados. Me parece una religión más práctica, sí, que teórica. Porque si yo soy cristiano y no me... Ahí no se estaba preocupando por tal persona, sino porque yo lo voy a entregar a la iglesia para que la iglesia haga la necesidad o cubra la necesidad de algunas personas. Porque justamente Santiago, que es a veces criticado por la forma práctica que él lleva, porque no lo entendemos, él quiere decirnos que la verdadera religión es ayudar y la falsa es no hacer obras. Porque es como si tú tienes una cosa hermosa, tienes el evangelio, que es lo más hermoso, y no lo compartes en forma práctica, ¿qué va a ver la gente? ¿Qué va a ver de ti? Que tú lo abrazas, que lo felicitas, pero sabes que sigo necesitando, por ejemplo, en mi media hora que estoy, muchos alumnos que vienen a estudiar con mucha necesidad, ¿no es cierto? Necesitan quizás un apoyo económico para suplir el pago de una matrícula, el pago de algo, ¿no es cierto? Entonces, ahora, también se está trabajando con la ayuda urbana, que es una cuestión Fíjate, cuando tú dices el pago de la matrícula, a lo mejor está fuera de nuestro alcance hacer eso. Pero, y si tú piensas, a lo mejor necesita dinero para pasaje cuando él tenga... ¿Ah? algo que esté o para comprarse algunas cosas, claro, como la bastedilla, porque yo podría, jabón, yo podría, o sea, usar eso mismo. Mira, necesita para la mellizos, pero desgraciadamente yo no puedo ayudarle en eso porque es mucho dinero, yo no tengo tanto dinero, claro. Entonces en ese sentido yo creo que tenemos que recordar que nosotros podemos, o que la ayuda que podemos entregar es lo que nosotros podamos. ¿Eh? No escudarnos en aquello que no podemos. Ahora, fíjate, Santiago comienza su carta ahí en el capítulo 2, verso 1 en adelante, diciendo: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. ¿Por qué? Porque aquí nos dice que cuando llega alguien bien vestido, con buena ropa, con, dice, anillo de oro, a esa persona la atendemos bien y la llevamos a un lugar preferencial. Pero cuando llega una persona mal vestida, una persona que tiene necesidad, a lo mejor lo dejamos al final, ¿eh? No nos preocupamos de él, nos preocupamos de la persona que tiene más. Entonces, eso es lo que Santiago nos está haciendo énfasis, en que nosotros no podemos hacer acepción de personas. La persona que necesita debemos atenderla con igual o mayor amor que aquella persona que no necesita. ¿Y sabes tú que esto es normal en uno? Sí. Es cómo hacer para que no haya distingo, no haya acepción de persona, en realidad, a pedírselo a Dios, porque... Sí. Si efectivamente tú ves una persona que entra así elegante, oye, le das la súper bienvenida. Pero si entra una persona que tiene el aspecto de un pordiosero, uno que estuvo quizás todo el día y toda la noche sentado a la intemperie, ¿qué vas a hacer con él? Bueno, yo creo que ahí es donde Santiago nos dice: mire, ustedes no pueden hacer acepción de personas. Denle el mismo trato de amor, tanto al que lo tiene como al que no lo tiene, según nosotros. Porque hay tantos casos de personas que entraron a la iglesia en una situación tan deplorable, y ha pasado el tiempo, el evangelio los ha transformado, y hoy día tú lo ves como columna, sirviendo al Señor dentro de una iglesia. Ahora debemos recordar lo que dice Isaías, ahí en el capítulo 53, los versos 3 en adelante. Lo que dice acerca de nuestro Señor Jesucristo, dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Debemos recordar esto cuando veamos una persona necesitada. Debemos recordar los sufrimientos de nuestro Señor Jesús, que fueron obra de mis pecados. Ahora, este evangelio, o sea, este Jesús... Nunca lo aceptaron los judíos, ¿eh? No podían entender que el rey del universo, que iba a venir a gobernar, a librarlos, que era el concepto material que tenían ellos, sea ese miserable. Por eso que Isaías lo profetizó así, y lamentablemente eso los cegó para no aceptarlo como el Mesías, como el Salvador. Gracias por su atención, vamos a volver mañana. Bendiciones. En todo lo que hacemos por el Señor, especialmente para alcanzar a los necesitados, ¿por qué siempre debemos tener en el centro de nuestra misión y propósito la muerte de Jesús como nuestro sustituto, no solo para nosotros, sino también para aquellos a quienes ayudamos? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.